Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. 9 de la mañana en punto. Este día viernes 20 de noviembre, nuestro programa 201. Sí, 201. Y bueno, nosotros compartimos con ustedes con muy buena energía, con mucha alegría, mucha vitalidad, ciertamente, estos 60 minutos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, vamos a iniciar nosotros nuestro programa el día de hoy con dos recomendaciones importantes. La primera, la noche de ayer había un acto en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se presentaba el maestro Leonardo Cárdenas. Miren ustedes, lastimosamente, penosamente, pues se extravió una computadora que, más allá de ser esa computadora, así simple, un aparato, en ella estaban realmente recopilados 2 años y más de trabajo del maestro Cárdenas, de nuestro querido Leo. Y nosotros queremos pedir a quien tenga una información veraz, concreta, a quien vio, a quién fue la persona que se llevó, quien tomó esta computadora, este aparato, pues va a haber una buena recompensa, va a haber una buena recompensa. Miren ustedes, son tiempos, meses de trabajo, es nuestra música, es un compositor, Leonardo Cárdenas, es un compositor de música ecuatoriana, sobre todo, y pues uno de los buenos, uno de los que maneja y trabaja por nuestro patrimonio musical ecuatoriano. Queremos hacer un llamado para que quien sepa de una información real de esta computadora, puede llamar al 2220-966, ese es el teléfono directo de Radio Casa de la Cultura, puede comunicarse con quien está en este momento al aire, Beatriz Fuentes Díaz, o directamente con el maestro Leonardo Cárdenas. Por otro lado, tenemos también que seguir insistiendo en este pedido humano desde el corazón. Por favor, si alguien encontró ya o nos ayuda a encontrar a esta perrita, Libertad. Decíamos, no es una perrita que tiene pedigrí, no es una perrita que tiene papeles, no es una perrita fina, al contrario, es una perrita totalmente cruzadita, pero pues ha vivido, ha sido cuidada y sobre todo querida inmensamente por sus dueños, por su familia, ¿no? Por lo tanto, queremos pedir, si alguien la tiene en su poder, debe estar sufriendo además mucho, Libertad, porque es una perrita, nos lo han dicho, que tenía un contacto directísimo con sus dueños, muy, muy, muy cariñosa. Entonces, no hagamos sufrir a este animalito. Igual, sus dueños están esperando por ella. Hay $300 de recompensa. Amigas, amigos, si usted sabe algo de esta perrita, es una perrita negra, plomo negra, pues como French Poodle, pero les decía, más bien runita. Entonces, por favor, usted puede puede llamarnos al 2220-966 o comunicarse con el 292-118. Mil gracias a su atención. Vamos a seguir nosotros con nuestro programa. Un agradecimiento a Andrés Viracocha por su trabajo el día de hoy. Y por supuesto, iniciamos con música. Pablo Milanés, esta música pues de los años 80. Y el breve espacio en que no está se titula. Luego regresamos con más y les recuerdo, hoy vienen desde Guayaquil

simplemente soy él. Artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 10 minutos. Amigas, amigos, habíamos anunciado todos estos días, y ahora al iniciar nuestro programa, que vendrían nuestros amigos de Reflection. Y bueno, no está Carlos, pero está su yunta, su pana, su doble, su sucesor. Qué lindo eso, su sucesor. Y Lisandro está con nosotros, ustedes ya lo conocen. Lisandro, pues igual después de un proceso bastante largo, nosotros le conocemos a Lisandro desde que era jovencito. Y miren ustedes, realmente el trabajo que está haciendo Carlos, no solo que vale la pena, es un trabajo que hay que respetarlo, hay que multiplicarlo. Y solamente como una, para hacer un poco de ayuda a memoria a nuestro público, yo le pediría a Lisandro que nos haga una, brevemente, que nos cuente de qué se trata este proyecto y cómo inició él en esto. Así rapidito, y luego nos enganchamos con los demás, que son jóvenes, son chicas, son chicos que vienen nada menos que desde Guayaquil. Lisandro, un abrazote, gracias por estar aquí. Muy buenos días, amados oyentes. Mi nombre es Lisandro, como lo dijo Beatriz. Bueno, voy a hablarles un poquito acerca del proyecto. El proyecto Reflection, como lo dice el nombre, es Rap con Reflexión. Se trata de rescatar talentos, porque talento hay en todo lado, ¿no? Se trata de rescatar talentos, personas que están en riesgo a través de la música. Es una terapia musical, por así decirlo. Y bueno, pues yo inicié en el proyecto hace ya 4 años. Lo conocí a Carlos en una fundación. Y desde ahí hemos venido batalla tras batalla, rescatando y dando ánimo a través de la música. De hecho, pues Lisandro comenzó siendo uno de los pupilos de Carlos, una de las personas que igual caminó y luchó, como él mismo lo ha dicho, para superarse. Miren ustedes, él ahora es un emprendedor, de hecho es un tutor de otros chicos en condición de riesgo también. Exacto. Y es un ejemplo para muchos jóvenes, para muchas personas que quieren salir de donde están, buscando días mejores, y todo esto a través del arte. Por lo tanto, nosotros damos importancia mayúscula a todo este proyecto porque creemos que esa es la manera. Hace un momento, pues decíamos, no está Carlos, pero ¿estaba quién? Su sucesor. ¡Qué maravilla! Sí. Y saben una cosa, no es que sea un atrevimiento de Lisandro. Carlos es feliz que así lo sienta Lisandro. Lo hemos conversado esto y él dice, para esto trabajé. Este es mi espíritu, es decir, que los otros chicos comiencen a ser sucesores de sus maestros, ¿no? ¡Qué maravilla! Les cuento, esta mañana llegaron desde Guayaquil Eloísa Zambrano, Ruth Sánchez, su representante, John Paredes, y Diego Barriga. Bueno, yo no sé cómo está eso de la altura, porque siempre cuando uno viene pues de un clima cálido acá, o se muere de frío, se le sube todo o se le baja todo. Queremos decirles bienvenidos, bienvenidas chicas. Vamos a comenzar por Ruth, perdón, por Eloísa. Buenos días, Eloísa, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Eloísa y pertenezco al grupo Reflexión. ¿De dónde vienes tú? ¿De qué parte de Guayaquil? Guasmo Sur. ¿Del Guasmo Sur? Sí. ¿Qué edad tienes? 25. 25. ¿Y cuánto tiempo estás en el proyecto? Ya tenemos 2 años. ¿Dos años? Sí. Bueno, vamos a presentarnos todo, luego conversamos todos. Sí. Para saber cómo les fue a ustedes allá en el proyecto, ¿no? Desde Guayaquil. También está con nosotros Ruth Sánchez. Bienvenida, Ruth. Gracias, buenos días. Bueno, hemos venido acá y vamos a tener un concierto. y esperemos y todo salga bien y que les guste lo primordial que todo. Qué bueno. Está el representante, ¿no? John. A ver, cuéntanos, representante, ¿cómo estás, John? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Ahorita con un poquito de frío y un poquito mareado me ha cogido la altura. ¿Estás mareado? Un poquito. Háblanos un poquito del concierto. El concierto van a tener en la casa Humboldt a las 7 de la noche. Los chicos van a tener un repertorio ligeramente variado, todos los temas de rock, pero con que hace referencia a los problemas sociales que existen actualmente, no solamente en el ámbito de las drogas o el maltrato, sino en diferentes cosas como fantasmas que agobian a los chicos o a la juventud en estos tiempos. Está con nosotros también Diego Barriga. Buenos días, Diego, bienvenido, gracias por estar acá. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer volver otra vez a Quito, ya que ya he tenido el privilegio de estar aquí con tanta gente que da calor como uno no se imagina. Qué bueno que así sea, qué bueno que te sientas bien. Oye, Diego, mira, hablaba yo, bueno, el concierto, esta música que, por supuesto, como ya nos decía Lisandro, es una música no solamente el ritmo, es lo que se dice, es la invitación a la reflexión, ¿cierto? Y entonces, ustedes, ¿tú crees que podamos hacer así una cuestión a capela, un rap en este momento? Así, a ver qué suena, qué pasa. Sí, claro. ¿Sí? A ver, voy a pasar este micrófono. Vamos. Y entonces, a ver, vamos a escuchar a estos jóvenes guayaquileños que están acá en Quito y que se presentarán en este concierto de la Asociación Humboldt esta noche. ¿Querías decirnos algo, Lisandro? La entrada es completamente gratuita y quería hacer énfasis en Diego. Él, ¿ya?, es mi compañero de viaje hacia Alemania. ¡Ah, caramba! Sí, él te lo presento. Diego, qué gusto. Ahora, cuando se acabe el rap, conversamos de esa experiencia. ¿Listo? Maravillosa. ¿Listo? ¿Sí? Claro. A ver, comenzamos. Ya, ahí va. Hoy te vengo a contar lo que día a día pasa. Muchos niños en las drogas porque papá no está en casa. Te crees inteligente por estar metido en drogas. La vida no es un juego, así que empieza a valorarla. Lo que hoy en día vemos es violencia y matanza. La calle está caliente, hay una mala enseñanza. La calle no es lo que te pintan en TV, ni en revista, ni en canciones. Los cantantes de hoy en día ofreciendo un mundo de muerte, pistola y fantasías. Los niños de las calles, ellos sufren esta realidad. Padecen mucha hambre y ellos viven esta realidad. Los niños de las calles, ellos sufren esta realidad. Ellos padecen hambre y no tienen un buen hogar. Esta vida es peor, esta vida no es mejor y me llena de dolor. Viendo niños en las calles que no tienen padre, sin calor de madre, con muchas ganas de seguir adelante. Cada día se esfuerzan por matar la hambre, recorriendo las calles sin un destino donde ir, buscando un lugar donde dormir, sus anhelos de estudiar y no trabajar, seguir su niñez como un niño normal. Vas por la calle si lo ves, típico casual. A este problema deberían de ponerle un final, ya. A este problema deberían de ponerle un final. Con la boca abierta. Chiquillas, qué lindo. Diego, igual. Nosotros les deseamos muchísimo éxito en su concierto. Bienvenidos a Quito. Esperemos que tengan una muy buena estadía. Siéntanse en su casa. Y pues este espacio, la radio de la Casa de la Cultura, juntémonos en la casa, pues a la orden. Puertas abiertas. Me decía Lisandro que Diego fue su compañero de viaje. Cuéntanos, Diego, ¿cómo estuvo eso? Sí fue una experiencia muy muy bonita, porque pude conocer otras culturas, otros idiomas y conocer gente que tiene problemas peores que los que nosotros tenemos. Y quizás nosotros nos acomplejamos muchas veces por problemas que tenemos, que esto, que una novia nos deja o cosas así, pero en realidad hay problemas peores. Por ejemplo, niños de Siria, África, que tienen problemas peores y ellos tratan de olvidarse los problemas y seguir con una vida mejor. Diego, ¿tú hablabas un poquito de alemán antes de irte o fuiste así? tú y tus canciones. Solo nos enseñaron como... saludar. Aprendimos lo básico, así como para ir al baño, comer, cosas así. O sea, como lo básico del idioma. Oye, y llegaste al aeropuerto, te bajaste del avión, ¿y qué sentiste? Una alegría muy enorme, incluso con Lisandro, lo que nos bajamos, nos saludamos y dimos bienvenido a Alemania. Los dos se saludaron. Sí, yo le dije a mi hijo, lo hicimos, bro, ya llegamos. Estaba como el loco en el aeropuerto alemán. Sí, qué emoción, ¿no? Sí. Qué maravilla. No me la creía, la verdad, no me creía. ¿Alguna vez te imaginaste viajar eso? O sea, viajar, sí, pero de una a Europa, no. Primero quería conocer Estados Unidos, siéndote real, y quería incluso vivir allá. Pero nunca imaginé que iba a llegar primero a Europa. Sí quería, pero cuando me dijo Carlos, te vas, vamos a cantar, y bah, fue como que, wow, otro nivel. El mundo te abrió sus puertas, de par en par. Definitivamente. Qué bien. Qué bien. Señoras y señores, esta mañana estamos con los integrantes de este proyecto inmenso, este proyecto valiosísimo para el mundo entero, no solo para Quito, no solo para Guayaquil, para el mundo. Chicos en condiciones de riesgo que a través de la música han cambiado absolutamente su vida. Y yo insisto, la labor de Carlos, ay, qué diferente fuera el mundo si habrían unos, ¿qué? ¿10 Carlos más? ¿10, 20 Carlos más? Yo no sé. No es una promoción así gratuita para este joven alemán ecuatoriano, pero ciertamente no cualquiera hace lo que él está haciendo. Exactamente, sí. Tiene un corazón impresionante, la verdad. Parte de su vida es trabajar la mitad del año en Alemania. Él, con sus propios fondos, recorre América Latina, con sus propios fondos. ¿Querías decir algo, Diego? Sí, como que recalcar que también como que lo que hace Carlos tampoco es un trabajo fácil, porque muchas veces él tiene que ir a lugares muy difíciles donde a veces no se puede trabajar, y él, por conseguir la meta del proyecto, que es ir a ayudar a niños a que expresen lo que sienten a través de una canción, él se lo propone y lo hace, y es una persona que en lo personal tiene todos mis respetos, porque no cualquiera hace el tipo de proyectos que él tiene. Eloísa, tú quieres decir algo también. Qué interesante, ¿no? Qué interesante esto. Y yo digo, ustedes, más allá de estos pronunciamientos que lo hacen, como decíamos al inicio del programa, tienen una gran responsabilidad, un gran compromiso de vida, ¿no? Que es multiplicar estos ejemplos para que más chicos, más chicas, salgan adelante en su vida, ¿no? Sí. Bueno, la verdad, rap y hip hop es como algo muy cultural que hoy en día no se está viviendo. Lo que se vive, lo que son pandillas, malas juntas y etcétera de cosas malas. Reflexión da de que hay como una alternativa para el joven o para la persona que tiene algún problema, o si no ha escuchado, se puede desahogar y por medio de sus canciones de ese mensaje. Y la verdad, cuando llegó Carlos, es una persona que nos ayudó bastante, porque prácticamente cuando él llega nos asesora, cuando estamos en un rap, cuando nos guía en una letra, cuando nos tienes que ayudar en algo. Y la verdad, yo vengo del Guasmo, un mundo muy urbano, un mundo donde se vive realidades muy fuertes, pero rap es un portal donde tú puedes desahogarte, y eso es música. Porque la música hace ventajas y une culturas, y eso es muy bueno. Oigan, chicos, les propongo algo. Carlos me había obsequiado este disco, y yo quisiera que todos compartamos uno de sus temas. Sí. Escuchemos. Genial. Erzählt, ihr könnt reden, was ihr wollt. Solange ich atme, bleib ich der, der ich bin. Hab keinen Erfolg, da rein, da raus. Wer war's, teilt aus. Bleib ich stand da, fokussiert auf mein Ziel. Auf der wenig ein Spiel. Überrage alles, weil ich nicht auffallen will. Überleb diesen Aufprall nicht, weil ich aufschrei, chill. Du willst mir erzählen, wer hart ist, der Chef auf dem Markt. Es gibt immer jemanden, der härter ist als hart ist. Tausende YouTube-Stars, mein Bodyguard, folgen ihren A&Rs, geblendet von Charts. Erzähl mal Jungs aus Südamerika, etwas von Straßen, Credibilität. Du hast so viel im Kopf, okay. Leben hätten, würden sie es nicht ausprobieren, genau wie wir. Wir haben einen Feind, er steht auf unserer Freiheit. Die Antwort auf die Frage ist das Töten der Freiheit. Ich werde aussteigen, stimmlosen Macht geben. Spürt ihr die Nachbeben, wie wir eintreten? Eure Lügen wegwegen, alles einnehmen, unsere Taten überrennen. Ich werde aussteigen, stimmlosen Macht geben. Spürt ihr die Nachbeben, wie wir eintreten? Eure Lügen wegwegen, alles einnehmen, unsere Taten überrennen. Aussteigen, stimmlosen Macht geben. Aber erst muss ich in die Hölle und ins Flammsleben bekannt geben, dass ich jeden Stein, den ich hier verdient, für meinen Traum gebe. Alles verkauft, drauflege, keine Angst spüre, wenn es sein muss, draufgehe, für meinen Traum sterbe. Für was sonst, für euer Erbe, Talent und Freiheit auswerfe. Aus dem, was ich geschaffen hab, für deine Vision aufklären. Reflexion, Wettbeweis, setz auf das Himmel, sich vernecht. Meine Augen sind voller Feuer, nicht, sie ist gerecht. Niemand von uns hält sich blenden fest, um die Wahrheit zu vergessen. Hier findest du Kleid in den Text. Statt dann heißt Musik machen, um Elite zu bespaßen. Du willst niemanden verraten, deshalb weißt du, lieber lässt du Sklaven laufen, lässt uns im Glauben ein guter Mensch zu sein, aber ich kenne ihr keinen. Ich werde aussteigen, stimmlosen Macht geben. Spürt ihr die Nachbeben, wie wir eintreten? Eure Lügen wegwegen, alles einnehmen, unsere Taten überrennen. Ich werde aussteigen, stimmlosen Macht geben. Spürt ihr die Nachbeben, wie wir eintreten? Eure Lügen wegwegen, alles einnehmen, unsere Taten überrennen. Können wir nicht schaffen, was reden wir davon, dass wir es nicht packen? Meine Stimme zerschlägt ihre Waffen, folgt mir, Angst macht krank, deshalb halte ich daran fest und arbeite daran, verdammt, alles was ich bin, ist das hier. Und wenn du wissen willst, was mich wütend macht, seh mit meinen Augen gefühlt wie wir. Kein Papier der Welt wird man Hass, Liebe treibt mich an, aber warum gibt es für diese Menschen keinen Platz? Ihr könntet ihnen die Hände reichen, aber nicht, dass sie dann dreckig wird. Nicht, dass deine Freunde denken, dass du genauso hässlich wirst. Ich will eure Scheißwelt endlich unten sehen, eure Reichtümer nehmen. Wer will mich bremsen, sagt mir wer. Wenn ich keine Angst kenne, bis zum Schluss kämpfe, sag mir wer. Solange diese Länder bluten, blut ich mit. Solange ich atme, blut ich. Ich werde aussteigen, stimmlosen Macht geben. Spürt ihr die Nachbeben, wie wir eintreten? Eure Lügen wegwegen, alles einnehmen, unsere Taten überrennen. Ich werde aussteigen, stimmlosen Macht geben. Spürt ihr die Nachbeben, wie wir eintreten? Eure Lügen wegwegen, alles einnehmen, unsere Taten überrennen. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. 9 de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos, y seguimos dialogando con nuestros visitantes desde Guayaquil. Esta mañana los recibimos con mucho cariño, con mucha alegría. Está con ellos, los acompaña Lisandro, parte fundamental del proyecto Rapflexion. Bueno, quisiera yo que nuestros invitados, previa a su venia, por supuesto, nos cuenten un poquito qué pasaba con cada uno de ellos antes de involucrarse con Rapflexion. En tu caso, Eloisa, brevemente, ¿nos puedes contar cuál era tu situación antes de conocer esta nueva vida? Bueno, yo pertenezco, antes de conocer al rap, Rapflexion, Clave de Sur, un lugar donde se generó desde el 2006 con una fundadora también alemana, Magdalena Abrams. Con ellos compartíamos lo que son conciertos, reuniones, integración y amigos. Bueno, ahora Clave de Sur tiene 10 años, con esfuerzo también con la misma persona, Magdalena Abrams, quien también, una joven alemana, también era como voluntaria y fue a lanzar ese proyecto a Guasmosur. Entonces sí, tu experiencia es un poquito más larga, ¿no? Sí, muy, muy larga. Muy larga, sí. Muy larga. Y ¿tu familia dónde vive? ¿Tú vivías con tu familia? Yo soy nacida en Guayaquil. Mi ya. Infancia, mi crianza de padres y todo es en Yaguachi. ¿En Yaguachi? Sí. Sí, y no vivo con mi mamá. Tengo viviendo en Guayaquil como 8 años. Salí de casa desde los 16 años a trabajar, pasando de la calle y pasando experiencias fuertes en Guayaquil, porque no conocía Guayaquil. Pero conocí lo que es Guasmo, Clave de Sur, y pasando el tiempo tenía 6 años de voluntariado y 1 año de coordinación, y conocí ahí a Rapflexion. Vino Carlos en el año del 2014 como persona para dar su proyecto. Quien estaba interesado, habíamos como 12 chicos pero la mayoría de los chicos estudian, pocos no tienen tiempo y pocos nos hemos quedado en el grupo. Y compartimos, son experiencias, y compartíamos con él escenario. Con él compartimos, por primera vez lo compartí chévere con él, porque lo conocí bastante a Carlos. Qué interesante, y me emociona saber que estas chicas, estos chicos, a pesar de sus experiencias duras, familiares, estas experiencias de calle y todo lo demás, señoras, señores, si ustedes mirar, podrían ver estas expresiones con unas sonrisas maravillosas, con una, con unos abrazos que a uno le traspasan el alma. Y a uno le ponen a reflexionar, y yo quisiera invitarles a todas, a todos ustedes, que vayamos a estos conciertos, vayamos, apoyemos a estos chicos, apoyemos el proyecto. Esta mañana también está con nosotros, ya lo habíamos presentado y escuchado, a Ruth Sánchez. Ruth, ¿cómo fue tu experiencia antes de involucrarte a una actividad como esta del arte, ¿no? Bueno, yo antes también pertenecía a Clave Sur, que es una escuela de música, y tenía clases de lo que es batería, canto y ahora de bajo. Entonces, o sea, tocaba solamente instrumentos. ¿Tocas el bajo? Sí, ahora tengo clases. Y batería, tengo como un año ya clases de batería. Y canto, que me enseñó ella. ¿Sí? Sí. Y otras alemanas voluntarias que también me enseñaron. Y luego de ahí me dijeron que iba a haber supuestamente curso de hip hop, baile, hip hop. Entonces yo fui, pero yo digo, bueno, vamos a ver. Entonces yo voy, y cuando veo que no hacen, Carlos llegó, se presentó, todo chévere, y nos hace escribir. Y yo, pero si es baile, dije, pop, ¿por qué no se escribí? Entonces, pero era que él nos había, o sea, yo, Paredes, él nos había dicho mal, que era rap, ¿no? Baile de hip hop. Entonces, ya, igualmente me quedé, me gustó, y Carlos nos fue enseñando poco a poco, porque realmente yo no sabía absolutamente nada de rap, cantaba horrible, pero ahora, con la ayuda de Carlos, nos fue enseñando poco a poco, y he mejorado mucho, gracias a él. Qué bien, Ruth. ¿Y cuál es tu experiencia, Diego? Mi experiencia, yo era como, desde pequeño siempre he sido como muy hiperactivo. O sea, no podía estar tranquilo en un lado, sino que siempre tenía problemas así con otras personas. Ya desde los 14, así, que era cada semana, iban gente a reclamar a mi casa, a mi mamá, que yo hacía problemas o algo. Y después de eso pasó el tiempo y como me fui como que me comenzó a gustar un poco más la calle. Y comencé a meterme así en pandillas, cosas así. Y llegó un punto que un amigo, el hermano de Katy, me dice, oye, ¿sabes qué? Acá hay... Porque yo ya antes de la grupo de rap, yo ya sabía que podía escribir o hacer un poco de rap, pero no sabía tan a fondo. Y me dice, ¿sabes qué? Vamos, acá hay un alemán que llegó y está enseñando rap. Y yo sé cómo tú escribes, vamos, para que veas qué tal te sale. Y yo fui y digo, bueno, vamos a ver. Cuando fui, comencé a recibir clases y todo, Carlos me dice, ya sabes que escribe una letra. Y comencé a escribir. Terminé lo mío y un chiquito no podía tampoco escribir. Y me dice, yo le digo, venme, yo te enseño. Y yo le estaba enseñando así. Y a Carlos le gustó, me dice, ¿sabes qué? Me gusta porque sin que yo te diga le enseñaste a coger el ritmo y todo. Y le digo, no, sí, es que sí me gusta a mí enseñarme. ¿Sabes qué? No, quisiera que te quede así en el grupo, así. Y de ahí me fui involucrando con el grupo de rap y hasta el día de hoy he seguido firme en la lucha. Qué interesante. Estas son historias de vida, amigas, amigos, y de un gran proyecto manejado por Carlos Zamora. Carlos Zamora, y bueno, como lo había dicho Lisandro, con dinero propio. Este es un proyecto de vida de Carlos. Él ha estado con nosotros y cuando viene a Ecuador, porque él realmente está en Alemania mucho tiempo, pues la verdad es que se contacta con nosotros, hacemos una agenda, hacemos una cita y podemos realmente hacer un seguimiento a este proyecto que con el apoyo de la Asociación Humboldt, pues va viento en popa, ciertamente. Yo quiero agradecerle a Carlos, quiero agradecer a quienes están apoyando Reflexión, a estas chicas maravillosas, llenas de talentos, Diego, John. Quizás, yo creo que vamos a tener la oportunidad, quizás que sea lo más pronto, de que ustedes estén acá, pero también tal vez en un concierto para la radio, qué sé yo, para el próximo año, el aniversario de la radio de la Casa de la Cultura. ¿Qué tal? Genial. ¿Sí? Wow. Súper chévere. Es una invitación. Mm-hmm. Yo estoy voy a en mis apuntes a poner esto, y vamos a ver cómo lo hacemos. A ver si Reflexión está en el aniversario del año que viene de la Casa de la Cultura de la radio. Claro. Entonces vamos a ver qué más podemos hacer para dar unos empujoncillos. Gracias Lisandro por estar acá. Un abrazo a Carlos, abrazo a las demás chicas, a los demás chicos, y éxito en este concierto. Gracias. Sí, un abrazo a todos. Muchas gracias a ti, Beatriz, por abrirnos las puertas. Con mucho cariño. 9:35, vamos a un corte, luego regresamos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Festival del Requinto. Homenaje a Homero y Drobo. Su sonido, su historia, su historia. Un concierto que se vestirá de gala con los protagonistas del Requinto: Diego Barrera de Colombia, y de Ecuador, Mario Andrés Gutiérrez, Guillermo Merino Saltos, Telmo Medina y Víctor Armijos Robles. Respaldo armónico de Enrique Quique Sánchez de la Vega. Miércoles 2 de diciembre, 20:00. Sala de conciertos de la Fundación Filarmónica Casa de la Música. Le esperamos, le esperamos. Exposición antológica de dibujo Cotopaxi. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición antológica de dibujo Cotopaxi del artista Nelson Román. 60 obras de la época de los años 60, 80, 90 y 2000, con dibujos de neofiguración, con temas como la violencia, el estudio de 5 obras de Caspicara, Manuel Chile. Además, el artista ofrecerá un conversatorio sobre el dibujo el miércoles 28 de octubre de 15 a 17 horas. La muestra permanecerá abierta hasta el 20 de noviembre en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Una nación unida no se da por vencida. El rack es cultura, también es sida, mentira. Es lo que no te ofrecemos, le damos a lo bueno y no tiene veneno. Traemos buena rima que a tu alma no envenena. Traemos reflexiones que a los corazones le llena. Traemos buenas cosas, traemos buen ambiente. Traemos todo lo positivo para mi gente. Llegó la hora de la mejor conexión. Alemania y Ecuador junto en esta promoción. Con un flow muy ardiente y explosivo. Traemos reflexión y todos somos unidos. Ecuador, Germany Connect, América Latina, Deutschland Collaborate. Willst du unterfragen, Rapper von der Straße, welcher von den Bars, gegen von der Straße, doch sie sind gar nicht. Erzähl mir nichts von deinem Leben, dein Leben. Gegen den zum Gehen sehen, wie die Menschen leben. Brüder fassen Tränen, sie wollen nicht beheben. Ich rede von Problemen, bei denen sie Profit entnehmen. Konnexion, Aktion, Canción, Demonstration. Nosotros la cultura en varias combinaciones. So flow, ahora sin duda ve los guerreros en mi nación. Nosotros somos los que matamos a la destrucción. Ya remeto con las técnicas de mi flow permanente. Ya ataco con las garras de mi escritura en tu mente. La gente queda sorda cuando ve lo que avanzamos. No jugamos, la sufrimos y así bien nos conectamos. Ecuador con Alemania en el rumbo para la historia. Diego Sheldon o le grisa queda en tu memoria. Y venimos de la escoria. Yo. Queda en tu memoria, memoria. Weltweit, vibe, zu derselben Zeit. Und der Song, der bleibt. Reflexion worldwide. Schaff, Chemia, każda jedyna cenna chwila. Zapisana na tych bitach. RF Ecuador, Picha, wieder. Mit dem Go von früher, wie bist du mich früher? Hinterlassen unsere Zeichen auf Beats. La familia. Los lazos son más duros que el bambú de una mentira. Camaleones, que se preparen que aquí llegan sus leones. No hay competencia en nuestras canciones. Le damos juego en todas las demostraciones. Pa' que lesiones, ni nos perdone. Pues nos tiramos hacia reflexiones. Para que entiendan en todas las naciones. Le damos rap sin repeticiones. Musik schießt durch meine Adern, Rap hält mich am Leben. Viele Leute nennen das Talent, ich nenne es Gottes Segen. Okay, los geht's, gefangen zwischen zwei Welten. Ob es gerade richtig ist, wo du stehst. Jeder Wähler eine Lektion, jeder Verse, den ich schreibe, eine Selbstreflexion. La humildad que predomina y el odio te examina. Déjale la puerta abierta y a tu mente la extermina. No le dejes chance a lo malo, dale chance a lo bueno. Caminando con la frente en alto, es lo moja que hacemos. Moja pasja tora, flesz, a tu mi nie da. Życie leci jak rzeka, czasu czeka. Nie czekaj, czekaj, tylko działaj, działaj. Nie lęga tu was, jestem schneller, jestem słowaj. Real hip hop, hip hop. La mejor con la mejor conexión. Real hip hop, hip hop. Reflexión, Ecuador. Bien, después de estar gratamente acompañados y difundir este concierto de los chicos de Reflexión, como decíamos, chicas y chicos en condiciones de riesgo, miembros de pandillas, consumo de droga, alcohol, fuera de sus casas, y fíjense ustedes, en algún momento aparece un ser humano que es Carlos Zamora, y les ofrece hacer audiciones para ver quiénes tienen capacidades. Y después de algunas preparaciones, de algunas clases, de algunas motivaciones, de alguna instrucción, pues se los lleva para Alemania, se educan, participan en conciertos allá. Hay otros que se fueron a Brasil, otros que se han ido a Costa Rica, es decir, chicos que dieron un salto inmenso, ¿no? Chicos que dieron un salto inmenso. Y miren ustedes, ya ahora están de regreso algunos, los han escuchado, de la pandilla, de la calle, a un escenario. Ahora son famosos, tienen algunos discos grabados ya. Y son multiplicadores de arte, son multiplicadores de buenas costumbres y realmente de otro tipo de experiencias. Nos hemos pasado unos pocos minutos, tenemos dos minutos más. Yo quiero dar la más cordial bienvenida a Mario. Para el mes de enero vamos a abrir un espacio, amigas, amigos, de 20 minutos, suficientes para que Mario y un grupo de expertos nos hablen sobre seguros. ¿Qué son los seguros? ¿De qué se trata un seguro de auto? ¿De qué se trata un seguro médico? Y una cantidad de información al respecto. Tenemos exactamente 50 segundos simplemente para presentar a Mario. Buenos días, Mario. Desde ya te damos la más cordial bienvenida. Vamos a trabajar en la parte radiofónica para que en estas próximas salidas al aire pues podamos realmente llegar a nuestro público en las mejores condiciones. Bueno, muy buenos días. Yo soy Mario López. Nuestro proyecto es difundir y fomentar cultura de seguros en el país, porque básicamente la mayoría de las personas no saben lo que tienen contratado. Y obviamente al no saber qué tenemos contratados en nuestras pólizas de seguros, que son un contrato y son un tema legal, no sabemos cómo hacer los reclamos. Por este motivo nos vemos en momentos afectados en nuestros patrimonios y no podemos decidir muy bien cómo sustentar nuestros reclamos. Entonces nosotros lo que queríamos llegar con nuestro segmento pequeño que nos ayudó Beatriz es a lograr que las personas empiecen a tener una cultura y empiecen a saber qué tienen y cómo hacer las cosas indicadas para que por medio de la ley no nos puedan negar los siniestros. Mil gracias, Mario. En una síntesis muy pequeña, pues hemos querido explicarles a ustedes qué vamos a escuchar cuando ya Mario se integre en estos 20 minutos que hemos separado para el mes de enero. Nos quedan ya pocos minutos y queremos dar el paso a esta ruta del alquimista. Y está Diego Prado con nosotros. Bienvenido, Diego. Bienvenido, Alquimia. Un abrazo para todos ustedes. Los escuchamos con atención. Bien, amigas, amigos, como ustedes saben, todos los días viernes está con nosotros Diego Prado, pues José Andrés está de viaje, está por Perú, ya nos contará de su experiencia por allá, y está tanto en esta ruta del alquimista, nos acompaña Diego Prado. ¿Recuerdan ustedes? Hablamos la semana pasada sobre una primera instancia, un primer espacio dentro de la vida que es tan amplio. Y hablábamos de la familia. El día de hoy, pues vamos a escucharle con mucha atención a Diego. Él nos va a hablar sobre el amor de pareja. Bienvenido, Diego. Aquí estás ya con nosotros, mil gracias, y pues con mucha atención te escuchamos. Muchísimas gracias, Beatriz, por la invitación, y sí, pues hoy día vamos a hablar sobre un tema que nos apasiona a todos, y es el amor de la pareja. Este es un tema impresionante, porque hoy debemos rescatar las cosas en nuestra sociedad. Con mucha alegría yo veo cómo hay una intención grande por el Estado de mejorar el sistema educativo a nivel nacional. Realmente es plausible, me parece que es lo que hay que hacer. Pero también debemos ir arreglando el tema de las parejas. En esta semana yo con admiración he mirado una estadística que me parece que debemos tomarla en cuenta. En el registro civil existen todos los días matrimonios, pero en el mismo nivel hay todos los días divorcios en los juzgados. Quiere decir que algo está pasando. Es por eso que hoy vamos a hablar sobre la importancia del amor en la pareja. La semana pasada habíamos hablado sobre qué es un compromiso, y amar sin compromiso es como entregar un cheque sin fondos. En la actualidad estamos viviendo una vida donde todo se ha vuelto desechable. No sé si usted se fija, el papel es desechable, los platos son desechables, las cámaras de fotos son desechables, las computadoras, las tablets se han vuelto desechables. El problema es que los seres humanos también pensamos que el otro es desechable. Y no es cierto. En un matrimonio debemos rescatar el valor que es el mayor aporte que le podemos dar a la sociedad, que es el amar a nuestra pareja. Yo quisiera preguntarte, mi estimada Beatriz, ¿qué es para ti el afecto? Uy, el afecto, yo creo que es uno de los sentimientos que te motiva a hacer mil cosas, ¿no? Y es una mezcla de cariñito, es una mezcla de sensibilidad, es una mezcla de cobijo, tal vez. Sí. ¿Te puedes imaginar una vida sin afecto? Uy, qué triste, ¿no? Sería muy difícil, ¿sí? Difícil. Es muy difícil vivir sin afecto. Si el afecto es importante, imagínate cómo será el amor de importante, ¿verdad? Uno ama a lo que está alrededor, a la familia, a los hijos. Pero aquí hay un desenganche, ¿no?, en el afecto. Cuando estamos de novios, nos encanta nuestra enamorada, ¿no es verdad? ¿Cómo no? Claro. Sí, y viceversa, y hacemos todos los esfuerzos para agradarlos. Se habla de magia, se habla de hechicería, el encantamiento. Se habla de encantamiento. Sí, y es de la época más hermosa de la vida de los esposos que luego serán. La pregunta es, ¿qué pasa luego de que contraemos nupcias? ¿Qué nos sucede? ¿Qué es lo que cambia en nuestras vidas? Y nos hemos dado cuenta, a raíz de algunos estudios realizados por gente muy importante con relación a la pareja, y nos dice que se está acabando el afecto, ¿verdad? Se le acabó el afecto. El afecto que uno le debe tener a su pareja no debería variar, sino aumentar. Si va a variar, que aumente, no que disminuya, ¿verdad? Y hemos encontrado que el mayor problema que existe es el lenguaje, ¿verdad? ¿Cómo nos comunicamos? Yo te pregunto, estimada Beatriz, ¿es posible tener una relación buena sin un adecuado lenguaje? Difícil también, ¿no? La palabra es uno de los componentes básicos en las relaciones humanas. Sin lenguaje no hay comunicación. No estoy hablando solo del lenguaje verbal, porque tenemos varios lenguajes, no necesariamente lo que digo, ¿verdad?, sino mi actitud frente a lo que digo, los gestos. Una mirada, era suficiente. Yo recuerdo cuando era niño, mi papá con una mirada nos decía todo, no necesitaba ni hablar, y eras fijo que en la tarde teníamos problemas. Así es, mira lo contundente de una mirada, ¿no? Y tan solo era una mirada. En este proceso, nosotros, los que estamos casados, nos hemos olvidado del lenguaje del amor con nuestra pareja, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, mi amor, a tu esposa, a tu esposo, te amo? No, pues si yo, mija, te digo todos los días, pero verbalmente no me lo has dicho. Pero por eso me voy a trabajar. Claro, estoy trabajando para usted. Exacto, pero se nos olvidó decirle que le amábamos. Y a veces estamos tan distraídos en una sociedad que nos exige tanto hoy día, que nos hemos olvidado de comunicarnos adecuada y afectiva y efectivamente. Hay muchos problemas en la comunicación. Cuando la gente viene a nosotros a buscar consejería, lo primero que les pregunto es, ¿se aman o no se aman? Porque si no se aman, vamos a perder el tiempo, ¿verdad? No vamos a hacer nada, no podemos construir nada sobre una base que no sea el amor. Porque al primer empujón, esto se desagrega, se desgrana y terminamos con mucho dolor. Y nos olvidamos que cuando las parejas tienen dificultades y llegan a separarse e incluso al divorcio, los hijos no se divorcian. No es verdad, solo nos divorciamos los padres. Y entramos en un conflicto y hacemos daño y nos hacen daño y en una revancha permanente. ¿Y por qué suceden estas cosas? Porque nosotros debemos recordar que el amor no es un sentimiento nada más, sino que es una forma permanente de manifestarle al otro que yo lo amo. Yo quisiera preguntarte, mi estimada Beatriz, para ti, ¿cuál es la edad para casarse? Ay, mira, ahora que ya soy una adulta y adulta casi mayor, yo creo que la edad para casarse pueden ser los 40 años, los 36 años. ¿Verdad que sí? Sí, yo creo que sí, porque tienes tu estabilidad, un poco miras la vida desde otra manera, y con las experiencias vividas dices, no, 20 años absolutamente niños todavía. Y estoy hablando de otro tipo de generación, la mía. Sí, por supuesto que sí. Pero hoy, pues, no son dos, no son tres. Hay cientos de casos, hoy se casan, en 3 meses están divorciándose. Así es. Imagínate lo difícil que es. Entonces uno les pregunta, ¿cuál es la edad para casarse? Y realmente, cronológicamente, no existe una edad. Claro. No existe una edad. Así es, no hay nada impuesto, no hay nada, no hay una no sentencia. Es una regla. Así es. Pero una manera que uno puede darse cuenta si está listo para casarse es cuando está dispuesto a dejar de dormir para que el otro duerma. Está dispuesto a dejar de comer para que el otro coma. Incluso está dispuesto a dejar de gastar para que el otro gaste. Esa es la edad ideal para casarse. No tiene una edad cronológica, sino que nos hemos desapegado del egoísmo que yo tengo por mí para estar dispuesto a ser feliz al otro. Hoy vivimos una sociedad donde todo el mundo exige espacios. No, no, yo quiero mi espacio, ¿no es cierto? Dice la esposa, yo me voy con mis amigas mientras tú te vas al fútbol porque ese es mi espacio, ¿no es verdad? Y el tuyo en el fútbol es tu espacio, ¿no es verdad? Y en estos espacios cada vez se van haciendo más grandes y más grandes y más grandes hasta que los espacios son tan lejanos que ya no pueden ni comunicarse. Porque resulta que el matrimonio dice que es cuando estamos enamorados, es decir, dos enamorados, no uno solo. Y Dieguito, en un paréntesis nada más, que supongo que será tema de otra conversación. Lo otro es precisamente el uso de estos aparatitos maravillosos, entre comillas, donde el esposo, la esposa y los hijos, todos están alrededor de la mesa, pero nadie se mira, nadie se habla, porque todos están conectados con quien sea, con lo que sea, menos con la familia. Así es. ¿Y esto es producto de qué? De que creamos afectos a cosas que no son las que nos producen edificación. Estos aparatos electrónicos nos ayudan a conectarnos con el mundo, menos con la familia. Esto es impresionante. Podemos saber en este momento qué es lo que está diciendo Barack Obama, pero no tenemos idea de la situación en la que está viviendo mi hijo ahora en la universidad o en el colegio o en la escuela. Y esto es producto de la vorágine que nos ha traído la sociedad en la que hoy vivimos. Pero recordando que el lenguaje es la base más importante en la que se sostiene el amor. No le puedo decir a nadie que le amo si no le demuestro también, ¿no es verdad? Entonces, el primer lenguaje que vamos a usar nosotros para tener una relación estable y una relación que nos permita crecer juntos es el lenguaje de decirnos cosas que afirmen nuestra relación. A veces en broma uno dice, bueno, yo he escuchado muchas veces esto, yo con la única persona que le traicionaría a mi esposa es con tal persona. Incluso se programan para cosas como estas y me parece a mí impresionante. Esto ni en broma. Pero ¿qué tal si cambiamos de lenguaje y dijimos, con la única mujer que yo quisiera vivir el resto de mi vida es con mi esposa? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, o a ti, Beatriz, cuando sales mal de tu casa por un problema con tu esposo, ¿cómo llegas a tu trabajo? Agotado, de pronto, agotada. Sí. Indispuesta. Molesto. El trabajo no se lo hace eficientemente, tal vez. Por supuesto. Pero también es que todo el día pasamos mal. Echamos un día a la basura. Lo echamos porque no somos conscientes de que lo más importante, aún más que los hijos, es mi pareja. Porque ¿con quién me voy a quedar el resto de la vida? Con mi pareja. Los dos amaremos con todo el corazón a nuestros hijos, pero los hijos se van. ¿Y con quién me quedo? Con mi pareja. Por eso entonces, el primer lenguaje que debemos usar, estimados amigos, es el lenguaje de las palabras afirmativas. Reconocer el valor que tiene el otro. Reconózcale, si su esposa no sale a trabajar, agradézcale porque se queda en casa. ¿Cuántas madres que están hoy trabajando quisieran quedarse en su casa cuidando a sus hijos? Pero usted que ha tenido la posibilidad, recuérdelo siempre que es un privilegio que su esposa se quede en casa cuidando y atendiendo a sus hijos, que por cierto es un trabajo muy grande y extenuante. Hay muchas personas que podrían decir, Diego, sí, pero esa es la obligación de ella como madre. Imagínense usted, es como en un trabajo. Usted hace su mejor esfuerzo y nadie lo recompensa, nadie le dice o le da una palmanita. ¿Cómo se siente usted? Ay, qué iras, ¿no? Es que siquiera alguien que me dijera bien hecho. Es exactamente lo mismo. Y además es un estímulo. Sí. Uno cuando le dicen buen trabajo, uno dice qué bueno, alguien lo reconoce. En casa es igual. Mi amor, ¿cómo no darte gracias por ver la casa limpia? ¿No sabes qué alegría me da es llegar cansado y saber que tú estás aquí y nos vas a dar de comer a todos? ¿Verdad? Esto es una maravilla, pero decírselo. Y la esposa, no mirar que el esposo al salir del trabajo se va a su trabajo también porque es una obligación. Sí, es su obligación, pero es una obligación que implica mucho sacrificio y amor. Y dígaselo, gracias porque en esta casa, gracias a ti, lo mucho o lo poco que tengamos es debido a tu trabajo. Pero recuérdeselo, ¿verdad? Y también tenemos un problema muy serio, es que nosotros los padres fundamentalmente nos preocupamos más de los hijos y no de nuestra relación. ¿Cuánto tiempo usted con su pareja se comunica afectiva y efectivamente? Hay tanto que hacer en casa y también con nuestros hijos hay tanto que hacer. Pero recuerde que si no hay comunicación, no hay relación. Diego, qué importante es... Qué importante es pensar que si bien es cierto, los hijos son nuestra vida, así lo decimos muchas veces, así es. Los amamos. Sin embargo, en muchos hogares, en muchas parejas, el tema de conversación versa alrededor de las actividades de los niños, de sus necesidades, de su comportamiento, de sus deseos. Y claro... sus ojos, su mirada, su corazón están puestos en los niños. Uh-huh. ¿Qué pasa con el esposo? ¿Qué pasa con la esposa? ¿No será que necesita un apapache por ahí? Por supuesto. Los hijos son nuestra razón de vivir, son nuestra esencia, la extensión de nuestras vidas. Pero nuestro presente es nuestra esposa, es nuestro esposo. Ese es ahora nuestro presente. Nosotros amamos y cuidamos y por ellos vivimos juntos con nuestros hijos. Pero nosotros como pareja necesitamos cuidar nuestra relación porque va a durar el resto de la vida. O al menos debemos hacer el intento de que dure el resto de la vida. Si usted a su esposa le recuerda lo importante que es para su casa, yo creo que el amor sería diferente. En reunión de mujeres he escuchado muchas veces que se hablan pestes de los esposos. Y mi esposo así, mi esposo asado. Eso significa que... ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo. Salud. Artes. Ciudadanía. Emprendimiento. Y mucho más. Juntémonos en la casa.